los herederos de Rosco y Potosí esta noche. Traen una vez más a la ciudad de Mendoza, patinador. Transcendente, chiva, morir, sombra, dictosónico. Transcendente.